Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, un programa dedicado a las músicas de nuestro planeta que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que lanzamos a los aires de las 31 emisoras que nos difunden a lo largo y ancho del planeta. Y hemos comenzado con música, como siempre, músicas con raíces populares de una u otra manera, desde lo más tradicional a lo más urbano o experimental, según el caso, pero siempre con calidad y con corazón, requisitos indispensables para sonar en Mundofonías. Como digo, hemos comenzado con un recuerdo para una música que se hacía en los mediados de los 90, un grupo llamado Zebda, grupo instalado en la ciudad de Toulouse, ciudad francesa a la que estaba dedicada precisamente esta canción, que abría su disco Le Bruit et l'Odeur, el disco que publicaban en aquel entonces. Y después de unos años de separación, el grupo Zebda, que tenía esta mezcla de sonidos urbanos, callejeros, también con elementos de música árabe, se vuelven a juntar desde hace ya pues unos poquitos años para volverle a dar vida al proyecto. Como últimamente estamos hablando bastante de festivales veraniegos, pues esto también tiene que ver con su presencia en el Festival Pirineo Sur, que se celebra entre el 11 y el 27 de julio en el Pirineo Aragonés, en las localidades de Lanuza y Sallén de Gállego. Concretamente, Zebda van a estar en Lanuza, en el auditorio de Lanuza, sobre el Pantano, un sitio muy bonito, el 26 de julio. Y con más propuestas festivaleras y de otro tipo, continuamos en esta edición de Mundofonías. Ese mismo día, 26 de julio, sábado, Angelique Kidjo, la artista de Benin, va a estar dando su único concierto en la península ibérica. Este verano va a ser en el Festival de Músicas do Mundo de Sines, en Portugal. Bonnie! Oímos a Angelique Kidjo con un tema de su disco Eve, el tema Xango Gua. Como decimos, estará actuando el día 26 de julio en Cines, en el Festival de Músicas do Mundo. Y seguimos con más propuestas africanas que estarán presentes en los festivales veraniegos. Vamos a otro de los grandes festivales también ibéricos que se celebra este verano. Hablamos ahora de La Mar de Músicas en Cartagena. Coincide exactamente en fechas con el FMM de Cines, el Festival de Músicas del Mundo, del 18 al 26 de julio. Y si ahí, por ejemplo, ya os comentábamos que iba a estar Youssou N'Dour reviviendo un grupo clásico como es la Super Étoile de Dakar, también otro clásico africano, en este caso no de Senegal, pero sí de Mali, Salif Keita también revive los 20 años de las glorias de aquel grupo llamado Les Ambassadeurs, los embajadores, con presencia de otros músicos como Amadou Bagayoko de Amadou y Marian, Cheikh Tiane Seck y algunos más. Vamos a escuchar a Salif Keita en lo que es hasta ahora su último disco, Talé, recordando esa presencia suya en La Mar de Músicas en Cartagena el día 25 de julio. Oh, Ahí escuchábamos Yalla, la canción que nos traía Salif Keita desde su disco Talé. Él estará, como comentábamos, en la Mar de Músicas, en el Festival Cartagenero, el día 25 de junio, reviviendo y rememorando todas las glorias del grupo Les Ambassadeurs, el grupo que también, de alguna manera, le dio a conocer junto a otros músicos de su país, de Mali. Otro clásico de la música africana es Mulatu Astatke. Él va a estar actuando en el Festival de Músicas del Mundo de Cines el jueves 24 de julio. Le vamos a oír con el tema Asmari, que abre su último disco Sketches of Ethiopia. Thank you.

Seguimos en Mundofonías y seguimos saltando de festival en festival, de propuesta en propuesta, de artista en artista, de la música africana, de la música de Mulatu Astatke, la última que escuchábamos, que estará presente en el Festival Músicas do Mundo de Sines en Portugal. Nos hemos ido con la música de una artista portuguesa, pero que estará actuando en un festival en tierras españolas, en Pirineos Sur. Ella es Cuca Roseta. Esta canción que escuchábamos pertenece a su disco Raíz. Era el fado menor Isabel y concretamente la podremos ver el día 16 de julio en Sallente Gállego, dentro de la programación del Festival Pirineo Sur. Seguimos repasando los innumerables conciertos que tendrán lugar por la península ibérica este verano. Por ejemplo, el Festival Etno Sur, una de las principales propuestas de músicas del mundo aquí en España, va a proponer, por ejemplo, a los hermanos Cubero, que actuarán el sábado día 19 de julio. ¡Hey, Robert! ¿Le damos a las cordainas? Venga, hagamos algo de ruido, Quique. Esta vez sé que ha llegado mi momento. Voy a quitarme el abrigo, pondremos valor donde otros conocimiento. Con la mano en el corazón y el corazón haciéndonos soñar. Estamos en una misión, no vamos a parar hasta que os hagamos bailar. Hagamos algo de ruido, que se enteren en el pueblo que ya estamos aquí. Madera y cuerdas de acero, gustaremos hasta los modernos de Madrid. Cuando queráis salir, ya estaremos lejos. Somos de dos lugares, de delante del volante y de detrás del espejo. El asfalto parte el campo, la culebra no tiene principio ni final. Tras un monte siempre hay otro, y solo Dios sabe dónde iremos a parar. Hagamos algo de ruido, que se enteren en el pueblo que ya estamos aquí. Madera y cuerdas de acero, gustaremos hasta los modernos de Madrid. Que se enteren en el pueblo que ya estamos aquí. Madera y cuerdas de acero, gustaremos hasta los modernos de Madrid. Oíamos Hagamos algo de ruido, un tema del primer disco de los hermanos Cubero de 2010 llamado Cordaineros de la Alcarria y que les presentaba públicamente con esta propuesta tan especial. Como decimos, estarán actuando el día 19 de julio en el Festival Etnosur en Alcalá la Real, Jaén. Los hermanos Cubero desde la Alcarria, desde tierras de Guadalajara, la Guadalajara española. Ya sabemos que en México tenéis una Guadalajara, nuestros oyentes de México, bien grande, bastante más grande por cierto, pero estos vienen de ahí, de la Alcarria. Sarria de Guadalajara, aunque están instalados en tierras catalanas y hacen esa curiosa mezcla de bluegrass y música tradicional castellana. Los siguientes vienen desde Murcia y también se van hacia el delta del Mississippi, sobre todo a los sonidos pantanosos del blues, del zydeco y también pues otros elementos afroamericanos, la cumbia, etcétera, etcétera. Se llaman Crudo Pimento. Ellos estarán actuando pues muy cerquita en su tierra, en la comunidad murciana, en Cartagena, en la Mar de Músicas. Ahí teníamos la propuesta cruda de Crudo Pimento desde Murcia, un grupo que hasta ahora ha publicado primero un EP y después dos discos juntos, dos LPs, además LP de vinilo. Uno, digamos, con el repertorio más o menos habitual del grupo y otro con lo que ellos llaman descartes y dislates. Bien, aquí escuchábamos su tema Tic Tac Toc. Crudo Pimento va a estar en la Mar de Músicas, como comentábamos antes, el martes 22 de julio. Un dúo que no os podéis perder si os pilla cerca de vuestra localidad de residencia o de estancia. Además, os comentamos también otras fechas que van a tener próximamente. Por ejemplo, el 1 de julio están en Gasteiz, Vitoria-Gasteiz, el día 5, en Zaragoza, en el Festival Slap, el día 7 de agosto, ya después de haber estado el 22 de julio en la Mar de Músicas, estarán en San Javier, también en Murcia, y el día 15 de agosto en el Festival Sonorama Rivera de Aranda de Duero, en tierras castellanas. Dejamos Murcia, vamos hasta Colombia para escuchar a Cimarrón, un grupo que va a estar actuando el día 20 de julio en el Festival de Músicas del Mundo de Cines con su propuesta de música llanera. Les oímos con el tema Llanero Soy. Llano y rodeo y hermano del toro bravo de la garza y los esteros, cámara mío, traigo mi verso en los labios con cariño y sentimiento, y sentimiento en homenaje a mi llano. Hoy recorro la sabana con la trocha de mi canto, con la espiga y el lucero de mi suelo provinciano. Hoy recorro mi sabana con la trocha de mi canto, con la espiga y el lucero de mi suelo provinciano. Traigo en el alma la copla, cámara mía, y el bramar de lo lejano, el humor a los corrales, tú bien lo sabes, y el frágil de mi cantar por río entre joropo tramado. Como llanero nací, como llanero me criaron, yo aprendí a cantar por río entre joropo tramado. Y a sentir gran alegría, cámara mía, bajo las lluvias de mayo, cuando detrás de las redes, verdad paisano, volaba el potro en el barro. Yo me he jugado la vida frente a un toro cachilaco, cuando enlazaba un caballo, cuando erraba un orejano. Yo me he jugado la vida frente a un toro cachilaco, cuando enlazaba un caballo, cuando erraba un orejano. Cruzando los caños hondos, cámara mía, noche oscura sanado, en compañía de mi bestia, tú bien lo sabes, por la inmensidad del llano. Dímelo tú, morenita, dímelo tú, que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Bronego. Siodła kluczem zabrzęczał, cycyń w drogę się udał. Thank you. Acabamos de escuchar un grupo que viene desde Polonia. Se llaman Chłopcy Kontra Basia. El nombre se describe de forma aparentemente muy distinta a como se pronuncia. Se escribe Chłopcy, algo así. O sea, una C, una H, una L con una rayita, una O, una P, una C y una Y. Y después Kontra Basia. Eso parece más facilito. En fin, vienen desde Polonia, como digo. Y este disco nos los presenta de la mano del sello World Music Network en una grabación que será publicada pues dentro de ya unas cuantas semanitas, a finales de agosto, el día 25, el disco titulado Oi Tak, aunque ya les habíamos escuchado en alguna recopilación previamente, a este grupo polaco. Lo que hemos oído lleva por título Jersey. Seguimos repasando festivales de verano. Seguimos con el Festival de Músicas do Mundo de Cines y otro de los artistas que van a estar presentes este año. Será el día 19 de julio. Es el dúo formado por Kayhan Kalor desde Irán y Erdal Ersinkan desde Turquía. Thank you. Dejan calor toca la que mancha, que es un instrumento de arco, y Erdan Erzincan toca la maglama, un instrumento de cuerda pulsada. El primero llega desde Irán y tiene raíces kurdas, y el segundo llega desde Turquía, desde la parte del este, desde Anatolia. Vamos a ir acabando esta edición de Mundofonías, este programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid. Nos puedes contactar en radio@mundofonias.com, encontrarnos también en Facebook, en Twitter y en nuestra página web mundofonías.com. Y nos da mucho gusto recibir noticias de nuestros oyentes allá donde estéis. Vamos a cerrar con Anushka Shankar con el tema Chasing Shadows de su disco Traces of You, con motivo de sus conciertos por la península ibérica. Por ejemplo, el día 16 de julio va a estar en Madrid en el Mad Garden Festival. El día siguiente, 17 de julio, en el Teatre Bars de Barcelona. Los días 18 y 19 de julio en Magma, en Santa Cruz de Tenerife. El 8 de agosto en el Boom Festival en Idaña Anova, en Portugal. Pues con ella os dejamos. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud.